tienes un plan. Antes yo creía que te alejabas o dormías, pero tu amor me ha dado vida, me llena de alegría. Recordando lo que has hecho, y aunque nada es perfecto, recordaré tienes un plan. Antes yo creía